Bueno, ayer, 2 horas antes de que comience la asamblea, a la hora 17, fuimos convocados a ACE, en donde hubo una reunión entre el Sindicato Médico del Uruguay, el directorio del Hospital Villarrebó, la Federación y nosotros. En donde, bueno, directamente nos atendió el doctor Marco Carámbula, estaba también con el gerente general, y donde sorpresivamente nos encontramos con otra postura, atendiendo todos los reclamos, donde nos se comprometieron al día de hoy comenzar a solucionar el tema de la calefacción, con, por ejemplo, algunos resultados totalmente diferentes a los que habíamos tenido en otra reunión. Nosotros nos habían dicho que iban a comprar la compra de 3 aires acondicionados para todo el hospital, y ayer nos encontramos con que definitivamente se iba a comprar los que eran necesarios, que eran 40 aires. Estamos hablando de cosas significativas, estamos hablando de que se nos dijo de que no va a haber un recorte en lo que tiene que ver el presupuesto para recursos humanos, se nos dijo de que iba a haber una compra de una nueva caldera que hoy mismo estaban, según tengo entendido, ahora están instalando en el hospital de la de 1.000 litros, y además de eso se nos ofreció con crear una comisión que trabaje de carácter urgente, o mejor dicho, dos comisiones, una que trabaje entre los trabajadores y el directorio de ACE para tratar los temas de los problemas inmediatos y urgentes del Hospital Villarrebó de Olgo, así como como un plan de emergencia hospital, ¿verdad?, entre trabajadores y el directorio. Y después otra para poder tener el ámbito para poder discutir, analizar cuál va a ser el futuro del Hospital Villarrebó de Olgo en marco de la nueva ley de salud mental. Entonces realmente fue muy sorpresiva la actitud que tomaron ellos con nosotros. Fuimos a la asamblea, lo planteamos, y bueno, se decidió evidentemente dejar en suspenso la medida de ocupación, y bueno, probar con todas estas buenas propuestas que nos hicieron sorpresivamente, porque hasta este momento no habíamos tenido nunca una propuesta ni respuestas para los reclamos era tan inmediata. Pablo, ¿y cuándo se instalarían la calefacción? La calefacción ya se está instalando, ya hay una cantidad de aires que están instalados, ya se está trabajando en la red eléctrica y aproximadamente ACE se comprometió con los trabajadores en un plazo mínimo de 10 a 15 días ya están los 40 aires acondicionados instalados.